Bueno, hola, soy Elvira Jiménez, la mamá de Brian Emanuel Canteros, Mechi, como le decían, un muchachito de 23 años que falleció en una fábrica terciarizado, lamentablemente en una máquina que estaba en muy mal estado, perdiendo aceite, faltándole bulones o algo por el estilo. Lo mandaron a engrasar sin experiencia y bueno, esa máquina lo atrajo y lo subió de la cintura para abajo, dejándolo sin vida al segundo. Bueno, esta fábrica es SEIM, Sociedad Anónima, no se hicieron cargo de nada. Quisieron limpiar la sangre de mi hijo antes de que lleguen los policías científicos y lamentablemente a este muchachito que lo mandaron a limpiar la sangre, lo echaron, y a otro muchacho también que quiso hacer una colecta para nosotros también lo echaron, o sea, como que dejaron todo como que para que no dejar testigos, y muchos de los otros compañeros no lo apoyaron. Bueno, estamos luchando desde hace 10 meses para que se haga justicia, porque él era un chico hermoso, lleno de vida, lleno de luz y con muchas ganas de vivir. Estudiaba, trabajaba y quería estudiar periodismo. Él era un ser hermoso. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estamos tratando de que se visibilice el caso para que ver que se muevan un poquito más las autoridades para que hagan la justicia que tienen que hacer. Que cambien la carátula y bueno, que alguien pague de todos los que hicieron, ¿no? Porque no, hasta ahora nadie se hizo cargo de nada.